FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Buenas noches. Programa número 19 de Compañeros de Clase, si no me equivoco. Otro martes a las 8 de la noche, iniciando nuestro programa. Parece que este año las elecciones van a marcar el ritmo del debate en muchos de los aspectos. Elecciones acá, elecciones allá, una primera etapa en donde todo parecía ser un camino por un paseo para el gobierno, ganaba acá, ganaba allá, en Chubut no ganó, pero casi, y un paseo por Florida parecía para el gobierno. Ahora vino la etapa negativa para el gobierno, con las sucesivas derrotas en Capital, en Santa Fe. Acá en Córdoba no se sabe si fue tanta derrota o no. De todas maneras, digo, habría que poner en claro, digo, no sé si el gallego de la Sota es del kirchnerismo, no es del kirchnerismo, es independiente, la apoya pero no la apoya, qué sé yo. La verdad que encima de esto que estoy diciendo suena tan feo así, da para el doble sentido y los chistes de mal gusto. Pero digo, en algún momento y durante la semana en algunos medios salió que el gobierno Cristina había llamado a votar por De la Sota, el kirchnerismo parece que quiso subirse ahí. Digo, yo para que nos quede claro quién es De la Sota. Digo, De la Sota es uno de los artífices de la alianza que se conformó con el menemismo, la UCD y la derecha más recalcitrante de este país. Fue uno de los que tejió y armó lo que después fue ese proyecto. Entonces, digo, yo la verdad que en principio no me pondría contento si que ganó De la Sota. De todas maneras, el gobierno está esperando que llegue el domingo, porque piensan que ahí ganan, y entonces están contentos porque dicen el domingo vamos a tener una buena elección, está bárbaro, ahí, esa es la nuestra. Y la verdad que mientras tanto siguen pasando cosas. Digo, nos pasa Jujuy con la represión en Ledesma, nos pasan muchas cosas. Hay temas que uno dice, bueno, ¿hasta dónde vamos a llegar? ¿Qué expectativas podemos tener? Digo, la crisis internacional, que parecía que se había terminado, ¿no? Porque arrancó en el 2008. ¿Cuándo fue que fue la subprime? En el 2008, me parece. Y ahí, mágicamente, todos dijeron que en un año se había resuelto, que había terminado la recesión y qué sé yo. La crisis más grande desde la del 30, ¿no? Digo, realmente parecía que era medio mágico. Había una, no sé si ingenuidad, pero parece que fuera hasta medio ingenuo pensar que la crisis se había resuelto en tan poco tiempo y sin tantos problemas. Es cierto que la Argentina, al estar más desconectada del sistema financiero internacional, y eso, no sufrió tanto la crisis. Es cierto que el gobierno no está aplicando políticas ortodoxas, ajuste, recesión, para mantener o para enfrentar la crisis. Por eso a nosotros por ahí nos pasa un poco de costado, pero digo, el quilombo que hay en el mundo, muchacho, está grande, ¿no? Dice, yo me acuerdo alguna vez un compañero decía, nos la pasamos todo el tiempo, aquellos que militamos de hace tiempo, diciendo, se cae, se cae, se cae, miren que se cae, se cae, se cae, y ahora que se cae, o pareciera que se cae de verdad, digo, nos agarra un poco en bola, ¿no? Digo, porque claramente Digo, no va a venir algo superador a este sistema si no hay alguien que construya en ese sentido. Digo, la alternativa al capitalismo no es, como decíamos en el viejo PC, la inexorabilidad del socialismo. Y no, si no hay alguien que construya la fuerza política que sea capaz de instalar eso, no existe. Vamos a otro lado, a más miseria, a una degeneración y la degradación de la sociedad importante, en donde quienes más van a sufrir son los pobres. Digo, esta es la crisis mundial. Digo, hay algunos signos o algunos detalles que parecen graciosos. A Estados Unidos, ¿vieron eso con lo que nos asustaban? Ahí viene el cuco, ahí viene el cuco, que era el riesgo país en la época de Caballo, ¿se acuerdan? Aumenta el riesgo país, guarda que viene el cuco. Bueno, el riesgo país en realidad es un número, un indicador que tiene que ver con qué porcentaje pagan de más los bonos de un país respecto a los bonos de Estados Unidos. O sea, el patrón eran los bonos de Estados Unidos. Ahora esos bonos le bajaron la calificación. Es como que decía ayer alguien en la televisión, que el metro en lugar de tener 100 centímetros pasa a tener 95 centímetros. Y seguimos para adelante, y dale que va. Digo, en realidad la crisis es importante. Claramente empieza a perfilarse la posibilidad de por lo menos un mundo no tan unipolar. Empieza a verse que este sistema no quiere y no puede dar respuesta a los problemas de la humanidad. No quiere, pero aunque quisiera, no podría. Porque desde la lógica de la ganancia y de maximizar la ganancia, no importa que se me caiga un porcentaje importante de la población, que se me quede afuera, como pasa en Inglaterra. Y ahora nos sorprendemos y vemos las manzanas y las calles incendiadas por la televisión. ¡Oh, sorpresa! Digo, no importa que haya un sector importante que se quede afuera. No importa que haya adolescentes y jóvenes que en Chile no puedan tener acceso a la educación. No importa. Todo gasto que se pueda hacer en función de atender a las necesidades de que menos tienen, hay que eliminarlo, hay que maximizar la ganancia. Desde esa lógica es imposible darle respuesta a los problemas de la humanidad. ¿Cómo llegamos de las elecciones a esto? La verdad que no sé, digo, dónde fui a parar. Pero bueno, en nuestro país las elecciones parece que fueran un juego aparte y que de estas cosas tanto no se habla ni se discute. Pareciera que, algunos dicen, a la izquierda del kirchnerismo no hubiera nada. Yo no sé si hay hoy opciones importantes en términos de votos electorales. Ahora, que ideológicamente, desde el punto de vista de las políticas, de las propuestas políticas, para dar respuesta a los problemas de la solución, a la izquierda del kirchnerismo y de este proyecto nacional, sin ser peyorativo, digo, es como se definen ellos, el proyecto nacional y popular, dicen. A la izquierda de este proyecto nacional y popular hay mucho. Hay mucho por hacer y mucho por construir. Esa es la deuda que tenemos quienes pensamos así. Tenemos que construir realmente una opción que enamore, que convenza, que sea posible para realmente profundizar el modelo, porque digo, este modelo o el proyecto nacional y popular, me estoy haciendo un poco largo, vamos a tratar de ir cerrando, claramente tiene sus límites. Sus límites están en la represión en Jujuy, o en la represión a los docentes de Santa Cruz, o etcétera, etcétera, etcétera. Pero muchos hablan dentro del espacio que apoya al gobierno, y yo creo que honestamente muchos hablan de profundizar el modelo. Ahora, ¿qué quiere decir profundizar el modelo? ¿Hacer un pozo más profundo? Me parece que Si no se define qué quiere decir con eso, termina siendo una frase hueca. Hueca como un pozo grande, por eso profundizar. El modelo iría por ese lado. Me parece que para que este modelo realmente se profundice es importante una opción que esté a la izquierda del kirchnerismo y una opción realmente seria, importante, que construya, que sea capaz de romper con los sectarismos y los dogmatismos, que pueda, que sea capaz de construir y pensar en opciones concretas, amplias, serias, respetuosas de las decisiones, de los debates, que pueda construir en las diferencias, que bueno, esa es la deuda que tenemos, y es la deuda que en estas elecciones no vamos a tener. El 14 hay elecciones. Recién en el programa que terminaba, Rubén explicaba bien cuáles son todos los candidatos. No vamos a repetir eso. Claramente sí vamos a decir, en estas elecciones el voto de esta elección no te vincula para la elección definitiva de octubre. Es decir, uno puede votar algo acá y no está obligado a votar lo mismo en la elección de octubre. Y en ese sentido uno puede pensar no solo en votar por quien quisiera que gana, sino pensar en votar por aquellos que quisiera que estén como opción electoral. Bueno, qué sé yo, todas estas vueltas y toda esta perorata para empezar el programa de hoy y sentarnos, como todos los martes, a charlar, pensar, discutir, disentir, poder mirar un poco qué pasa, qué nos pasa, y poder encontrarle algunas respuestas a las cosas. Para eso estamos aquí en Compañeros de Clase. Compañeros de Clase, un espacio de información, análisis y debate sobre lo que nos pasa en la escuela. Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir. Compañeros de Clase, el programa de la Bordeaux. Porque otro mundo es posible y está en este. Buenas noches, Marcelo, ¿qué tal? ¿Qué tal, Freddy? ¿Cómo estás? Muy bien, una nueva emisión de Compañeros de Clase, la emisión número 19. 19 ya. Me parece que es. Creo que sí, porque la semana pasada era la número 18. Ah, ¿vos te acordás, seguro? No, seguro no. Ahí nos acá pasa el Sonia informe. Nos dice que sí. Efectivamente, un lindo número para jugarle unos 19, manguitos. ¿El pescado? El pescado puede ser, ¿no? Sí, 19 el pescado. Así es. Bueno, aquí estamos entonces en Compañeros de Clase, coyuntura electoral, el domingo se vota, como bien decías vos en la editorial. Está bueno que haya opciones, de eso se trata la democracia. Sí, nos vamos a encontrar con un montón de listas de distintos colores, distintos números y distintas iniciales también, ¿no? Porque sí, es la primera vez que se hacen a nivel nacional y en la provincia de Buenos Aires también, porque en otras provincias ya había esto. En Santa Fe, claramente, es el antecedente directo de estas primarias obligatorias. Es nueva la elección, algunas cuestiones no se entiende bien. ¿Qué votamos? ¿Por qué votamos ahora y tenemos que volver a votar en octubre? Bueno, un poquito sí, podríamos. Si no vas ahora, podés ir en octubre. Si vas ahora en octubre, te podés quedar ya en tu casa. Todas cosas, dudas. En principio, si vos querés votar y definir quién va a ser el próximo presidente, el próximo gobernador, los próximos diputados, podés no votar hoy, el domingo, pero la que define quiénes son efectivamente es la de octubre. Ajá. Esta elección lo que define es quiénes son los candidatos. Es como las internas de los que hacían los partidos antes. Hace mucho que no se hacen internas porque se elegían a dedo totalmente. Igual ahora también medio a dedo. Yo voy a cambiar a dedo y voy a poner por consenso. Por consenso. Bueno, vos sos un poco más delicado. Pero, ¿cómo era que decían algunos de los 10 sabio dedo de Perón? Y no sé, bueno, parece que los dedos juegan un papel importante. De hecho, en algún punto, digo, a nivel presidencial, esta primaria perdió sentido. Sí. El sentido de definir quiénes van a ser los precandidatos a presidente, la verdad que perdió el sentido porque hay uno por cada boleta, por cada partido, no hay dos o tres por cada partido. Sí. Igual, Marcelo, perdóname, ¿no? Pero suena un poquito de modé decir partido, porque en realidad son alianzas electorales las que se presentan. Decime un partido puro que se presente. Ajá, sí, qué sé yo. Partido Centenario, el radicalismo. Eso. Ahí está. Partido Socialista. No, es el Frente, el FAP. Vos sabés que ellos, yo digo, no le deben haber pensado mucho en la sigla, porque FAP históricamente es la Fuerza Armada Peronista. Pero bueno, es el Frente Amplio Progresista. ¿Partido Nacional Justicialista? No, tenés el Frente para la Victoria y otro, bueno. ¿Partido Obrero? No. Bueno, pero ahí hay una cuestión de que la ley lo fuerza. Digo, yo no sé si el Partido Obrero no hubiese ido solo, claro, pero ahí estás en especulando. Esta elección. Pero bueno, concretamente este dato... No me haga hablar mucho porque te parece un chiste. Digo, marca también un poco una tendencia, ¿no? Estas alianzas electorales, ya hemos hablado del oportunismo de los dirigentes, ¿no? Que viene sumado a esto de el falso consenso, así. Pero bueno, sería interesante también sentarse un poquito ahora a mirar cuáles son los candidatos y el martes que viene poder preparar un análisis en función de algunos resultados, ver más o menos cómo se posicionan, a quién decir. Algunas cuestiones a tener en cuenta. Uno puede poner una boleta por cada categoría de candidato. O sea, un precandidato a presidente, un precandidato a diputado, o bueno, una lista de precandidato a diputado, una de gobernador. Puede, no necesariamente tiene que ser del mismo partido, digo, puede votarse al presidente de un partido, estas cuestiones. Sí, el tipo de boleta de esta elección no facilita eso, porque sigue siendo la lista que viene, la lista sábana, ¿no? Es como en Santa Fe hubo un cambio importante, en Córdoba en la elección que hubo el domingo también, que es la boleta única. Es una boleta en donde figuran todos los candidatos. Para presidente están todos los candidatos a presidente y la opción del blanco, y uno marca una cruz. Para diputado están todas las opciones de diputado y la opción en blanco, uno marca una cruz. Entonces, eso terminó dando cosas, digo, lo que históricamente se conoce como corte de boleta es mucho más fácil con ese tipo de boleta. Sí, sí. De hecho, dio cosas muy significativas, como que el Frente para la Victoria en Santa Fe saliera tercero a gobernador y saliera primero a diputados provinciales. Bueno. Mi vieja vivía en Aedo, vivió mucho tiempo ahí, y cuando Sabatella era el candidato ahí, les mandaba a todos los vecinos un sobrecito con una tijera adentro. Sí, de hecho, eso... Yo la tengo, ¿no? La tijera... Mi vieja tiene la máquina Evita, la máquina de coser Evita, pero tengo la tijera Sabatella. Sí, en realidad, digo, más allá de las diferencias políticas que uno puede tener con Sabatella, habla de una construcción, digo, haber podido ganar dos o tres elecciones seguidas, porque dos él el partido con Lucas Gui, me parece que es Gui, es el apellido seguro, no me acuerdo el nombre, creo que es Lucas. Digo, haber podido ganar tres elecciones seguidas sin aparato y sin estar colgado de una boleta presidencial y qué sé yo, digo, habla de que hay una cierta construcción real ahí. Sí, ¿no? También es cierto que venía a reemplazar al impresentable Rousseló, ¿no? Entonces... Sí. No digo que sea fácil, ¿no? Digo, a Menem costó un montón ganarle a nivel nacional, pero digo... No, Rousseló... yo pensaba, el problema para mí que tuvo Sabatella, que digo, uno mirando hacia la distancia, lo que pensaba, digo, ¿cómo va a ser para gobernar, para llevar adelante la intendencia con todas las mafias, los municipales... Que se dice que existen, ¿no? Macri y todo lo que significaba eso, como las empresas adjudicadas a la cloaca, digo, con todo eso el tipo pudo hacer, digo, yo Sí, incluso seguir en, por lo menos es para respetarlo un poco. Seguir poquito en gestión cuando se cayó la alianza a pedazos. Sí, sí, digo, sí. El tipo siguió, recordemos que él asume ahí en el 99. Uh-huh. Así que bueno. Bueno, ahora, qué demócratas que estamos, ¿no? Quería aclarar alguna cuestión de esta elección. Es como hacer las internas todas de todos los partidos al mismo tiempo y uno vota en alguna de esas internas. Ahora, justamente vos decías, no hay partido, hay alianzas electorales. Para la próxima no van a ser alianzas, van a ser expresiones electorales. Claro. Porque justamente, digo, yo no sé hasta qué punto es más democrático el hecho de que las internas sean así abiertas y qué sé yo, porque le resta importancia al partido. Digo, los partidos políticos tienen un rol para jugar, y involucrarse en un partido, ser parte de uno y definir los candidatos, digo, podrían darse situaciones como, por ejemplo, los radicales decidan votar en la interna del Frente para la Victoria, por ejemplo. En lugar de decir, bueno, en lugar de votar acá a Ferraro, creo que es el candidato de ellos, decir, bueno, vamos a jorobar al candidato que va más con Cristina, votemos por Mendieta. Claro. Podrían decir eso. ¿Y los radicales tienen derecho a hacer eso? Digo, es más democrático. Derecho tienen, porque la ley se los permite. Digo, ¿es democrático eso? Y hablando de ser democrático, Marcelo, esto de estar votando cada 2 años y ahora votar 2 veces en el mismo año, ¿significa que hay más democracia? ¿Que hay más posibilidad de participar? Porque a veces pareciera, yo te pregunto y me contesto yo solo, ¿no? Pareciera ser como una especie de cazabobos que te tienen ahí agarrado, bueno, anda a votar cada 2 años, ¿no te gusta? Comentario, antes que empezaras a dar la respuesta, yo levanté las cejas y los hombros, porque digo, esto por radio no sale, pero... No, esto digo, votás, ¿no? En 2 años estás recaliente, en vez de hacer alguna movida en la calle, decís, bueno, vamos a votar de vuelta y ahora votamos en oposición a lo que votamos antes. Y así no vas como renovando cada 2 años en las urnas. A mí lo que pienso en relación con esto, digo, me parece que acá hubo una crisis muy fuerte, que fue la crisis del 2001, en donde, no sé, por ahí esto lo dejamos para después, porque si tenemos que ir redondeando, pero básicamente, se abrió la crisis del 2001, que se vayan todos. Digo, que se vayan todos, era que se vayan todos. Bueno, del primero Zamora al último. Se fue. Sí. Digo, participaron en las movilizaciones en el 2001 10 millones de personas. Uno de cada 4 argentinos participó de alguna movilización. Sí, igual eso había algunos que fuimos a 3 o 4, o sea sí, que disminuyen. Está bien. No, no. Uno de cada 4 argentinos participó de alguna movilización. Ajá. Hubo algunos que participamos de muchas, algunos participaron de todas, yo alguna no fui, pero digo... Sí. Porque era la época de estar de vacaciones también, era diciembre, enero, claro. Yo a lo que voy es, digo, del que se vayan todos, empecemos a hacer... ¿Quiénes estaban la en lista esa de época? Nombres, quiénes estaban y quiénes están ahora, digo, se quedaron unos cuantos. Unos cuantos se reciclaron, sí. Porque digo... Uno de los cuadros de hoy del Frente para la Victoria es el candidato a senador por la provincia de Buenos Aires, cuadrazo, Aníbal Fernández, un cuadrazo del Frente para la Victoria, todo eso, digo, era funcionario del gobierno de Eduardo cuando lo mataron a Costec y Santillán. Sí, sí. Digo, que se vayan todos. Y aparte no era cualquier funcionario, era ministro del Interior. Lo que digo es, era funcionario de Eduardo, no era ministro, era secretario de Seguridad o secretario de Interior dentro, ajá, del ministerio. No era el ministro, pero, ajá, era un funcionario importante dentro del Ministerio por el Interior. Pero digo, se reciclan todo, digo, y el que mató a responsable político, uno de los responsables políticos de la muerte de Costec y Santillán, es hoy el cuadro del Proyecto Nacional y Popular, digo. Que no repite. Ahora, también es cierto que hay una época en donde el debate político está y hay un enamoramiento. Bueno, digo, por ahí lo del 2001 mutó en esto, y entonces vos decías, por ahí se puede no ir a votar. Digo, la crisis del 2001 planteó muchas veces esto, el no voto, el voto anulado. ¿En qué devino eso hoy? Bueno, es tema para seguir charlando. Antes que Sonia me tire algo, rompa el vidrio, vamos a la pausa, Sonia. Dale. Sintoniza la 90.1 y conectate con tus compañeros de clase. Compañeros de clase.

directo y exclusivo. Claudio Gavis y la selección. Donde el rock vive. Fundador de Tequila de España, productor del disco, además. Lo que sucede en el país, la región y el distrito. Contado por tus compañeros de clase. Si ellos dicen la verdad, seguiremos mintiendo. Bueno, y como indicaba la cortina, seguimos la presentación, seguimos hoy con ahora con compañeros de clase y las noticias. Pero antes de las noticias, si quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo vía telefónica al 466-6559. Si están fuera del distrito de Moreno, tienen que poner 0237 antes. Pueden mandar un mensaje de texto al 15-6154-0359 o por mail a cumpasdeclase@fmmoreno.com.ar. Y les vamos a dar el pase a Martín y Alejandro, que están aquí para traernos las noticias. Buenas noches. Buenas noches, Marcelito, ¿qué tal? Buenas noches, Marcelo. Buenas noches, Alejandro, ¿cómo anda? No te pregunto porque yo sé que venís un poco nervioso, estas cosas que han pasado particulares, pero bueno. Sí, rompo todo, se me rompe todo, desde el lavarropa hasta la muela. Bueno, parece que se rompió. ¿Te le muestre la muela? No, no, la saco, no. Ah. Parece que se rompió el sistema capitalista imperialista, pero ajá, como nos explicaba Marcelo, sí, estas cosas, por más que se rompan, no se caen solas. Y parece no, que hay que tirarlas. Sí. Por lo sí, menos sí, históricamente ha sido así, ¿no? Está totalmente comprobado. No, sí. Está. No, ya veníamos diciendo que la crisis anterior que hubo en Estados Unidos, en Europa, que algunos planteaban que era una crisis financiera y que nosotros discutíamos eso y planteamos que era una crisis sobreproducción, se subsanó, por decirlo de alguna forma, inflando de vuelta el globo. O sea, inyectaron de vuelta dinero al mercado a través de los bancos, salvando los bancos, ese dinero vuelve a circular, ¿sí? Para que no caiga la demanda, no cae la producción, se sostiene la demanda, ¿sí? La gente sigue comprando, se sigue produciendo, inyectando al mercado dinero a través de salvar los bancos, pero bueno, el quilombo debajo que hay, digamos, esta crisis de sobreproducción, ¿no? Ya de esta cantidad de mercancías que produce el capitalismo, ¿no? Por un lado, y por el otro, que se extienden las regiones de pobreza en el mundo. O sea que hay, además de alta, digamos, superproducción capitalista, hay superexplotación. Exactamente. Claro, entonces no hay forma de realizar esas mercancías si no se genera una crisis garrafal, y es la crisis que están intentando generar y viendo cómo en realidad quién es el que queda más mejor parado. Claro, históricamente, ¿no? De todas maneras aparece, como apareció la crisis del 29, a partir de la crisis del sistema financiero, ¿no? Claro. En ese sentido, títulos, acciones y bonos de la deuda se derrumbaron en las bolsas de todo el mundo, incluyendo un fuerte cimbronazo, el 10.5%, en la bolsa de Buenos Aires. Y claro, Alejandro, imagínate, si Estados Unidos no paga la deuda, los bonos que emiten los estados del resto de los países se caen abajo, porque entonces, si no paga Estados Unidos, si el estado norteamericano no paga deuda, ¿habrá alguna relación con la gran potencia imperialista entonces? Y seguramente, es lo que venimos charlando, ¿no? Esto de que empieza a haber como un resquebrajamiento de lo que sería, digamos, la hegemonía norteamericana en el imperialismo. Va a haber como unos reagrupamientos de poderes y alianzas, ¿no? Claro, al mismo tiempo hay, evidentemente, como decías vos, por debajo la aparición de una enorme cantidad de conflictos como consecuencia de esta crisis financiera por arriba. ¿Enumeramos algunos? Por ejemplo, hay enfrentamientos en las calles de Londres. Evidentemente, en los barrios más pobres de la City londinense se ha descubierto que hay pobreza, que hay marginación, que hay persecución a los trabajadores, que hay todo lo que parecería ser propio de los países que dependen del imperialismo y no, evidentemente, de Inglaterra. Estoy tratando de buscar por violencia, la escala de violencia en Londres y Birmingham. Ajá. Bueno, acá dice, los disturbios que empezaron en el barrio de Tottenham, entre paréntesis hay un club de fútbol ahí, sí, el sábado se propagaron a otros, como Hackney, como Lewisham y como Croydon, así como la segunda ciudad inglesa. El premier Cameron, que estaba de vacaciones, la suspendió y negó que se debiera a problemas sociales. Sin embargo, consultados por la causa del conflicto, una serie de comentaristas económicos y políticos británicos dijeron que de ninguna manera, que esto se debía en forma directa a problemas sociales que no están de ninguna manera solucionados con las políticas que lleva adelante el gobierno británico. Sí, las protestas en España continúan, los indignados siguen movilizándose y siguen siendo reprimidos, ¿no? Así es. Y sigue también todavía la situación de inestabilidad en Grecia. Exactamente. Cada vez el mapa de los conflictos políticos en Europa se va agudizando, ¿no? Claro, evidentemente, bueno, no solamente Grecia, hablemos de Portugal, hablemos de España, por ejemplo, hablemos de Francia. Ajá. Es decir, los países que aparecían como una especie de remanso dentro de la economía capitalista mundial son los países directamente afectados, ¿no? En ese sentido, el gobierno argentino hace hincapié en que las medidas que el Fondo Monetario Internacional puede hacer a partir de ahora a solicitud de los gobiernos en crisis aumentan en lugar de paliar la situación. Bueno, pero si seguimos recorriendo el mundo y no muy lejos de acá, en Chile, sigue la situación de movilización de los estudiantes, así es. Así es. No solamente en la ciudad de Santiago. En Valparaíso y en otras ciudades importantes de Chile han revelado que el 80% de la población chilena está a favor de las demandas de estudiantes y, tenemos que decirlo también, de profesores secundarios, sobre todo, ¿no? Y universitarios. Además de los maestros y de los estudiantes que están, sobre todo los secundarios y universitarios, que están en pie de lucha. Sí, sí, siguen reclamando una educación pública y gratuita, a lo que el Estado chileno no cede y este gobierno no cede, y ha caído la popularidad del presidente chileno como nunca antes. Así es. Bueno, evidentemente estábamos recién conversando que la fuerza de la represión chilena son los carabineros. Así en es. Chile no existe policía, no existe prefectura, no existe gendarmería, porque todo lo nuclea carabineros. Así es. Carabineros es la fuerza más importante después del ejército y está destinada a la represión de los movimientos populares. Lo probó frente a los obreros, por ejemplo, del cobre en Chile, y lo probó en la época de Pinochet, y lo probó ahora frente a los estudiantes. No, no, y ya lo viene probando hace rato más al sur de Chile con los mapuches. Exactamente. Así es. Bueno, y en el marco de eso, hoy en Argentina, en Buenos Aires, en el Obelisco, a las 16 horas, pero que en realidad estaba convocada a las 18, empezó una concentración en solidaridad con los estudiantes chilenos. ¿Es la que cita la CTA? Creo que es más amplia todavía. Más amplia, ajá. Bueno, sí, en realidad, si yo dijera que hoy se cumple el aniversario de la desaparición de Crescencio Galañena Hernández y de Jesús Cejas Arias entre los 30.000 desaparecidos, diríamos, bueno, pero ¿por qué nos fijamos en ellos? Nos fijamos porque son dos diplomáticos de la Embajada de Cuba que fueron desaparecidos por acción de la dictadura militar en la etapa siaga en la que desaparecieron los 30.000 compañeros. Y lo hicieron en el marco del Plan Cóndor, a raíz de Automotores Orletti, la vieja causa que ya fue abierta. En realidad, esos dos compañeros estaban trabajando activamente con las organizaciones nuestras que enfrentaban a la dictadura militar. Bueno, pero cuestiones ligadas a los derechos humanos, pero de hoy queremos dar, o de ahora, queremos dar una noticia de que el 11 de este mes, a las 11 horas, en Capital Federal, están convocando a una movilización en el marco del juicio oral que se le va a llevar adelante a Fernando Estreche, dirigente de la organización política Quebracho. Él ya está siendo procesado y ahora este 11 va a ser el juicio oral, donde están evaluando que hay posibilidades de que pueda quedar detenido. Así que, bueno, desde ya nuestra solidaridad y esperemos que sea numerosa y que surja efecto esta movilización. En realidad, sobre derechos humanos, tenemos dos noticias muy importantes. Ajá. Apareció la nieta número 105, Laura Reinhold-Sieber, que finalmente fue reconocida por sus familiares directos. y murió el Laucha Corres. Ajá. Si uno dice quién es el Laucha Corres, bueno, el ex teniente coronel Corres fue uno de los más conspicuos torturadores. Ajá. Se había escapado de sus raptores, volvió a ser capturado y finalmente murió un día antes que se iniciara las investigaciones y el juicio que lo tenía como directamente implicado. Sí, y si seguimos con derechos humanos, pero hoy también, de lo que va el año, estamos apenita pasado la mitad del año, ya son 15 los muertos que contamos producto de la represión policial a las movilizaciones. Estamos hablando de la represión legal, la represión ilegal. Sí. Empezando por Nicolás Alberto Carrasco, Sergio Jorge Cárdenas, ambos muertos el 27 del 6, asesinados por la policía rionegrina en Bariloche. Y después seguimos en Formosa, con los compañeros del Parque Indoamericano. Y después con, bueno, con los de Jujuy, con los de Formosa, de los COM. Después hay algunos que fueron menores, pero que, va, menores en el sentido de que la noticia no fue muy importante. Pero por ejemplo, en Don Torcuato, en el marco de una movilización hubo una represión y ahí mataron a uno. Y sin embargo, no fue tan. Esto pasó el 15 de enero del 2010. Por eso, por ahí, estando de vacaciones y qué sé yo, no, la noticia no circula mucho. Pero bueno, realmente el número y la cifra es escalofriante. Y más que apenas hemos pasado la mitad del año. Sí, la estoy viendo acá en la pantalla que vos sacaste de internet. Y realmente parece mentira que esto ocurra, sin contar las desapariciones forzosas como la de Jorge Julio López, ¿no? Pero es impresionante la cantidad de muertos a raíz de la represión legal, sí, no sí. Ilegal. Bueno, seguimos con algunas noticias más, también nacionales. Se está convocando también para este 11 del 8 una movilización al Ministerio de Trabajo en contra del procesamiento y juicio de un delegado de ATE del Hospital de Garrahan. Se llama Marcelo Mancilla. Está intentando ser procesado con una falsa acusación. Y en el fondo lo que hay es que este enfermero está llevando adelante una campaña en contra de la extracción de sangre arterial por parte de enfermeros, porque eso es algo que le compete a los médicos. Y bueno, en el marco de esto se le arman causas, y así que bueno, está intentando ser procesado ahora este delegado, así que están invitados también todos el 11 del 8, también al mediodía, en el Hospital Garrahan, en la concentración. En realidad, una buena noticia, pero habría que discutirla. La tasa más baja de desempleo desde el 2003 se dio a conocer, según palabras de la Presidenta de la República, ¿no? En realidad, recuerdo cuando en la época de Menem teníamos un 17% de, más o menos, de desocupación, y esa cifra ha llegado al 7.3%, según las tan comentadas medidas que ha publicitado la Presidenta y sus colaboradores, ¿no? Sí, sabemos que en estas cifras, aunque son realmente bajas, sabemos también que, por ejemplo, no están contabilizados aquellos trabajadores de las cooperativas. Ajá. De este Plan Argentina Trabaja, no están contabilizados ahí, y lo que es, haría subir el número si se los cuenta como desocupados. Claro. Ahora, si no los queremos contar como un desocupado, tendríamos que haber visto hoy, por ejemplo, que hubo movilizaciones en Buenos Aires y en todo el país, ¿sí? En Córdoba, en Tucumán, en Jujuy, en Rosario, reclamando primero la nacionalización de la Argentina Trabaja, porque solo está en Buenos Aires. Uh-huh. Y segundo, de que cobrar por lo menos el mínimo vital y móvil. Son considerados para las estadísticas como trabajadores, pero para la cuestión legal existe un mínimo vital y móvil que es de 1.800 y pico de pesos, y sin embargo esta gente no cobra eso. Entonces están como en una nebulosa, porque son legal para las estadísticas, son trabajadores, no desocupados, pero para la ley laboral, por decirlo de alguna forma, no cuentan para cobrar 1.800 y pico. Así que estuvieron reclamando Esto también en el día de hoy, que se movilizaron a la desarrollo social, aparte reclamando herramientas y reclamando de que lo que fue el proyecto Argentina Trabaja realmente se cumpla. Lo que era la idea de trabajo cooperativo, que realmente se cumpla y que no sea solo un plan más de asistencia, como eran los viejos planes Trabajar, que terminaban siendo un plan de asistencia, digamos. Bueno, ahora nos quedaría finalizar el tema, sí, despedirnos, pero ya veo que ha entrado el compañero Quique Lombardía, uh-huh, que es un importante dirigente de la Asociación de Trabajadores del Estado en Moreno, y que nos va a contar un poco sobre las elecciones últimas, ¿no? Sí, sí, Martín, por eso no dimos ninguna información, sabiendo, claro, que él venía, exacto, para comentar el balance. Pero bueno, la última noticia, que es local, que nos acaba de llegar en un cable blanco, un papel, digamos, para decirlo así, es que en el Churqui, en el local que alquila la Bordeaux con otras agrupaciones, cuya dirección es Jolie 2637, se va a llevar adelante este sábado a las 15 horas una charla caratulada El saber no puede ser un lujo. Estas charlas están organizadas por el Bachillerato Popular del Lago del Bosque, en Merlo, bien, patas bien arriba, y por el Bachillerato Popular del Galpón, de acá de Moreno, de Las Flores. Así muy que entre bien, ambos bien bachilleratos están organizando esta charla que se llama El saber no puede ser un lujo. Queda, así que va el, entonces el día sábado a las 15. A las 15 en el Churqui. En muy el bien, Churqui. Así bien, que, bien. Bueno, damos paso a que continúe Compañeros de Clase. Hasta acá fueron las noticias. Seguimos con Compañeros de Clase y vamos a un respiro y algo tranquilizante como para poder seguir con Compañeros de Clase. Adelante, hasta luego, compañero. Vamos con la tanda. ¿Otra escuela? ¿Otra escuela? ¿Otra escuela? Es posible. Vení a pensarla con tus compañeros de clase. Moreno, Moreno, 90.1. 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. El 14 de agosto es tiempo de pasar al frente. Hay otro camino. Hermes Diner, presidente. Margarita Stolbizer, gobernadora. Votalista 134. Frente Amplio Progresista. Windows no puede read la memoria X. R01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. GM Computación. Llámanos al 15-6780-6303 o al 15-6630-5178. gmcomputacion@live.com.ar. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Le exigen a la izquierda 400.000 votos en las primarias de agosto para presentar candidatos en las generales de octubre. Si callan a la izquierda, silencian tu reclamo. Frente de Izquierda. Jorge Altamira, presidente. José Montes, gobernador. Néstor Pitrola, diputado. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Gráfica Under. Producciones discográficas. Digipack. Láminas. Multicopiado. Y estampado SD. Gráfica Under. Hacemos lo que nos gusta. Artes gráficas para artistas. GráficaUnder.com.ar 4644-5556. Gráfica Under. Fin de espacio publicitario. Señores de FM Moreno, dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófono abierto @gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso. Porque sobre educación hay mucho para decir. Compañero de Clase, la otra voz. Seguimos en Compañeros de Clase, para comunicarte por teléfono al 466-6559 o si no... Podés mandar un mensaje de texto al 15-61-540-359 y también podés mandarnos un mail a cumpasdeclase@fmmoreno.com.ar. Así es, y aquí estamos en esta noche de martes con un invitado. Buenas noches, ¿cómo le va, señor? ¿Qué tal? Buenas noches. El invitado es Quique Lombardía, delegado del hospital del gremio de ATE. Y candidato a secretario general por la lista marrón, la Víctor Choque. Acá, La lista marrón era un frente que incluía la Víctor Choque. Claro, un frente de unidad y lucha que constituyó la Bordeaux y, bueno, a nivel local fue la lista marrón. ¿No? La seccional es Merlo Moreno. La seccional es Merlo Moreno, exactamente. Y que iban a nivel provincial y nacional con la lista Bermellón. Bermellón, exacto, sí, sí. ¿Cómo fueron las elecciones? Mira, bueno, yo en primer lugar quiero agradecer a los compañeros que aceptaron el desafío, que nos acompañaron. Y bueno, realmente estamos más que satisfechos. Hicimos una elección excelente. Tuvimos que hacer un esfuerzo más que duplicado y triplicado porque, bueno, para nosotros enfrentar una elección... implica, bueno, hacerlo conjuntamente con nuestro trabajo y con muy pocos recursos, ¿no? Es decir, uno comparaba un poco cuáles eran los recursos de un lado y el otro y eran realmente incomparables. Pero bueno, no obstante eso, evidentemente a veces con eso no, solo no alcanza, ¿no? Entonces, para nosotros fue ese esfuerzo, tuvo un resultado muy importante y estamos realmente satisfechos por los logros, ¿no? Había tres listas, aparte de la marrón estaba la lista verde, que es el oficialismo. Alicia Maynard, sería a nivel nacional de Genaro Micheli. Claro, sí, a nivel nacional. Y la lista azul o azul y blanca. Bueno, la lista que se presentaba a nivel provincial era la lista azul, ¿no? Uh-huh. Un poco la línea que vino acompañando a la CTA con este... el otro sector, Yasky. Claro, con Yasky, perdón, no me salía el nombre, exacto. Uh-huh. Sí, un poco venía de esa línea. Tiene que ver con una división que se viene... una fractura que se viene dando, concretamente la que se dio en CTA, y que también se viene dando al interior de nuestros gremios vinculados con la CTA, ¿no? Es decir, esta fractura se venía dando, y hay un sector que quedó más ligado al gobierno, que es el sector que representaba más la azul, y acá se expresó dentro de esa línea de azul y blanca, ¿no? A nivel local. Los números vimos... la lista verde 443, la marrón 246 y la azul 204. Exacto. Una buena elección para la muy marrón. Muy buena elección. Nosotros no pudimos desarrollarnos en algunos lugares y creo que eso tuvo, digamos, fue lo que de alguna manera no nos permitió ganar o acercarnos un poco más. El caso que... de antemano lo sabíamos y bueno, hicimos algún esfuerzo, no tuvimos, no pudimos desarrollarlo. El caso de Merlo, por ejemplo, el caso de Cuartel Quinto, parte de la zona norte de Moreno, que ese sería Trujillo y Mariló, ¿no es cierto? Que bueno, no teníamos por ahí precisamente compañeros que pudieran construir desde la base y nos costaba un poco más. Acercar, ¿no? Nos decían algunos compañeros que había mucha diferencia entre lo que era en Merlo y en Moreno. Claro, sí, sin ninguna duda. El desarrollo de las agrupaciones de la lista marrón es mayoritariamente en Moreno. Claro, mayoritariamente en Moreno, pero nos fue muy bien en un sector que para nosotros, digamos, como que empezamos recién a desarrollarnos, que es el caso de educación, que empezamos a incorporar compañeros con alguna experiencia y que tienen trabajo de base. Creo que bueno, es una construcción que ha crecido de una manera, digamos, geométrica, por decirlo en algún sentido, pero nosotros habíamos tenido una elección anterior con 75 votos, ¿no? Con una base de representación en el hospital y un acompañamiento de compañeros que por ahí nos conocían y nos apoyaron, y esta vez sacamos en nada más que en educación 150 votos. ¿Y en el hospital cómo fue la quinta chica? No, en el hospital la verdad que yo le agradezco muchísimo a los compañeros. A veces uno tiene, porque las situaciones cotidianas son muy complejas, hay cosas que se pueden resolver, hay cosas que no, y se generan siempre situaciones que uno dice, bueno, a ver si estamos en el camino correcto. Y realmente el respaldo fue del 100%, es decir, no hubo votos de oposición en el hospital, fueron todos a favor. Tuvimos algunas dificultades ahí. O fueron todos de oposición al oficialismo. Claro, nosotros tuvimos un fuerte respaldo. Yo estoy muy, muy, muy agradecido a esos compañeros que a pesar de que a veces no se logran todas las cosas, porque no teniendo la estructura, a veces es complicado... lograrlo, pero yo creo que reconocen el esfuerzo que hacemos, el hecho de estar siempre, de reclamar lo que tenemos que reclamar, y aún teniendo errores nos siguen reconociendo, y la verdad que yo eso lo valoro muchísimo. El respaldo que nos han dado en el hospital es realmente valioso, estamos muy, muy, muy contentos con eso. A nosotros, lamentablemente, el padrón de hospital lo dividieron un poco, nos mandaron compañeros a votar a otros lados, y no una cantidad menor, un 30% de nuestro padrón fue a parar, digamos, tuvo que venir al gremio. Así todo, compañeros hicieron un gran esfuerzo para venir. Nosotros no teníamos los recursos para, no teníamos por ahí todos los recursos para ir a buscar compañeros, traerlos, pero bueno, muchos compañeros propios del hospital se ofrecieron para acompañar a esos compañeros y llevarlos si tenían la voluntad de ir a votar, y eso, la verdad que yo quedé muy, muy satisfecho con eso, ¿no? Podemos decir que la marrón es una expresión de algo nuevo, una, digo, es un frente de agrupaciones, pero que no es el clásico frente de las agrupaciones de izquierda que se juntaron tres del PO, dos de este y tres de acá, y sino que es un paso más o un paso importante en la construcción de una alternativa distinta desde la izquierda. Sí, yo creo que es una alternativa que lo que se ve es este crecimiento. Yo no diría tan, no tan nueva, ¿no? Porque lo que se rescata es este tratar de recuperar una tradición de lucha y una forma de expresión que ha tenido este el gremialismo en Argentina, una visión más programática, una visión más política, ¿no? Este, que es rescatar esa tradición, no perder el hilo de la historia, ver cómo la recuperamos. Creo que lo electoral no lo define totalmente eso, de ninguna manera lo define. Aún nosotros, si tuviéramos, si hubiésemos ganado, tampoco se define esa situación, es mucho más compleja. Es un gran desafío el que vamos a tener que trabajarlo mucho, porque hemos tenido muchos años de crisis en esa forma de construir desde las bases, ¿no? Desde pensarse más programáticamente, de poder pensarnos como clase, es decir, hemos tenido un retroceso muy importante, y hoy recuperar esa conciencia o esa forma de ver y de analizar la realidad como trabajadores, va a costar un gran esfuerzo, ¿no? No alcanza con la elección, tampoco alcanza ni siquiera con recuperar un gremio. Si nosotros recuperamos el gremio desde esa perspectiva, también vamos a tendríamos que hacer un muy gran esfuerzo, porque se viene de otro modelo de construcción. Si querés, más clientelar, ¿no? Algunos están más en el medio, están entre la clientela y por ahí con un esfuerzo por generar algunas alternativas, incluso dentro de esa, ¿no? De esa visión, ¿no? Pero todavía la dinámica de construcción sigue siendo clientelar, y ese es un costo que incluso nosotros lo tenemos que asumir si tuviéramos que afrontar una conducción, ¿no? Uh-huh. Bueno, a ver, la verdad que felicitarlos, parece que es una elección importante, es un paso grande que han dado, me parece, en el proceso de construcción y de lucha, y esto de que ayuda a encarar el día a día nuevamente. Sí, es un salto que nos dio por lo menos dos visiones. Por un lado, la certeza de que efectivamente podíamos ganar estas elecciones, ¿no? Que las limitaciones eran exclusivamente nuestras para no alcanzar ese objetivo. Y en segundo lugar, el respaldo de saber que, bueno, que estamos en un camino que tiene respaldo, que se puede continuar, y que de hecho vamos a continuar. Bueno, nosotros nos seguimos reuniendo todos los viernes a las 6 de la tarde en el Churqui. Este viernes vamos a hacer un poco un análisis con más detalle. Todavía estamos con las sensaciones, más que nada. Todavía no hemos hecho un análisis detallado. Y bueno, ya hay programado, por la idea de algunos compañeros, por retomar lo de los talleres, que es algo que nosotros habitualmente hacemos, así que ya tenemos en mente que próximamente vamos a lanzar un taller para los compañeros de auxiliares, en este caso, que son los que han tenido la inquietud de hacer un taller sobre los derechos de los auxiliares, ¿no? El tema de los reglamentos, etcétera. Así que en muy poco tiempo vamos a estar anunciando acá la fecha y el lugar donde se va a realizar ese taller. Y bueno, consolidar esto, que no es poca cosa, y mantenernos siempre en la misma postura que hemos tenido hasta ahora, y que es, creo yo, lo que ha reconocido la gente, que es la honestidad, la coherencia, la continuidad, el no bajar nunca los brazos, en redoblar los esfuerzos y estar siempre en los puestos de lucha, no solo en lo que nos corresponde por estar en un lugar de trabajo, sino en la lucha de cualquier compañero que está en un conflicto o que requiere un apoyo, como hemos estado en muchísimas oportunidades. Estatutariamente es lista completa en la comisión directiva. Sí, no hay representación de minorías en la comisión directiva. ¿Y hay representación, se eligen congresales o alguna elección de ese tipo? No, los congresales se eligen en las memorias, ¿no? En la asamblea ordinaria. Pero ahí, en general, que es una crítica y una discusión que hemos debatido así siempre, Eso se hace exclusivamente también con una lista, se hace como una lista sábana. Nosotros hemos criticado mucho eso porque eso, aún convocando a todos los compañeros que nosotros tenemos una asamblea, tampoco la ganas porque hay una diferencia de representación. Por ejemplo, auxiliares tiene un porcentaje muy alto. Para darte un dato, ¿no? Un dato así que es interesante incluso desde el punto de vista electoral. La junta interna o la comisión de educación son 60 delegados. Uh-huh. Nosotros somos por el 4 o 5 delegados. Uh-huh. Y no tenemos ni el total de afiliados que tiene educación de delegados. Entonces, uh-huh, si van solamente los delegados de educación y vos, como nos ha pasado, que no nos permiten participar a nosotros siendo de salud, ¿no? Uh-huh. En un congreso, solamente aunque vayan los delegados de educación ya perdés la votación. Uh-huh. ¿No? Sí. Nosotros el criterio no es ese. El criterio es que dentro de esa asamblea se elijan, y también hay un criterio que tiene que ver que todos los trabajadores tengan una representación en el Congreso, es decir, uh-huh, que haya, digamos, una mayoría de compañeros de educación, obviamente, porque son una proporcionalmente más cantidad, y es correcto, pero que haya un delegado de patronato, que haya un delegado de salud, que haya un delegado que pueda expresar en ese municipales, claro, por supuesto, que haya un delegado de cada sector que pueda llevar la inquietud de ese sector. Eso me parece un criterio lógico, ¿no? Y después en la asamblea puedan exponerse, cada delegado pueda exponer las razones por las cuales tiene interés de participar en esa instancia de debate, que es lo más democrático, lo más lógico dentro del gremio, ¿no? Sí, es un tema para seguir charlando. De hecho, seguramente estas estructuras sindicales tienen que ver con este manejo clientelar y estas cuestiones. Quique, muchísimas gracias. El micrófono está abierto para lo que necesiten y seguimos juntándonos en el Churqui, acá en la radio y en cada instancia que sea necesario. Bueno, no, yo le agradezco a ustedes por darnos esta oportunidad de hacer un poco el análisis, y nuevamente agradecer muchísimo a todos los compañeros auxiliares que nos han acompañado tanto, aún prácticamente aceptando el desafío y la propuesta, porque no es que nos conozcan tanto, sino que han recepcionado esta inquietud y nos han acompañado muchísimo, así que yo realmente quiero agradecerle a todos esos compañeros y a todos los sectores que han participado, ya que nuestra lista reunía compañeros de distintos sectores. Así que, uh-huh, a todos ellos y a todos los que hicieron este esfuerzo, que han estado con nosotros en la lista marrón, también un fuerte abrazo y un agradecimiento, y bueno, sigamos adelante. Bueno, vamos a un recreo, un tema musical. Hace tu propio recreo en Compañeros de Clase. ¿Qué nos ocurre después de tanto tiempo? Reflexionamos al vernos al espejo. ¿Qué es lo que pasa? Me estoy viniendo viejo. No sé de qué pensar si ya no sé qué es lo que pienso. Yo soy un hombre bueno. Lo que pasa es que me estoy viniendo viejo. Trataré de hacer las cosas a su tiempo, o si no, no le daré importancia al cuerpo. Oh no. Que esto me preocupe. Si estoy naciendo, qué bueno, qué bueno. ¿Para qué tantos años de experiencia si justo ahora me doy cuenta que no tengo? Yo soy un hombre bueno. Lo que pasa es que me estoy viniendo bien. Trataré de hacer las cosas a su tiempo, o si no, no le daré importancia al cuerpo. Oh. Yo explico. Yo explico. Vos escuchás. Vos escuchás. Él se aburre. Nosotros. Compañeros de clase. Bueno, seguimos con compañeros de clase. Alguna deuda que tenemos, el nombre de los temas. Habíamos escuchado el Boogie de Claudio, que es por Claudio Gavis. Este es un tema de la pesada rock and roll. Y recién escuchábamos Me Estoy Poniendo Viejo, una grabación en vivo piratona, vaya a saber de dónde, de Papo. Estos son audios que están dando vueltas por ahí. Qué grande, no, Papo, ¿no? A mí me pasa cada vez que lo escucho, digo, sí, qué increíble este viejo. Bueno, y ahora vamos rápido a anunciar, en esta discusión de qué hay a la izquierda del kirchnerismo, estas cuestiones, hubo hace un tiempito un debate que organizó el PTS, un poco como una presentación del Frente de Izquierda, pero un debate interesante en la Facultad de Ciencias Sociales, que el título era La izquierda, los intelectuales y el kirchnerismo, en donde participaron varios intelectuales, Horacio González, Cristian Castillo, Pablo Alabarces, María Pía López, creo que es el apellido, también viniendo del lado de Carta Abierta, y Eduardo Gruner. A mí me pareció interesante la visión de Eduardo Gruner, lo charlamos en la producción, y decidimos extractar algunas partes de alguna de las intervenciones de Gruner en este debate para discutir, bueno, qué pasa, qué hay, solo el kirchnerismo, hay algo más, qué hay a la izquierda del kirchnerismo. Escuchemos dos o tres audios y después los comentamos. ¿Estamos en una etapa en que la sociedad no sabe qué hacer? No me parece. No me lo parece en el mundo en general. Como es obvio, por este, como se dice, reverdecer de las primaveras populares en el contexto de una crisis catastrófica que quizá no sea solo una más del capital mundializado. Es bien interesante, al menos como metáfora, que ese despertar, aunque todavía parezca confuso, esté hoy centrado en el Mediterráneo. Ese mar que en su momento el capitalismo naciente desplazó como centro civilizatorio para sustituirlo por el Atlántico. Y entre paréntesis, convendría no perder de vista la magnitud del rumbo de crisis que ha tomado el capitalismo. Quizá nunca antes en su historia se haya hecho tan materialmente palpable la opción entre socialismo y barbarie. Y por barbarie no queremos decir solamente, como si no bastara, la explotación, la injusticia y la opresión, sino la posibilidad cierta de la aniquilación de la especie humana. Pero no me lo parece tampoco en la Argentina, donde se sigue manteniendo una suerte de suspenso sobre la resolución de la crisis abierta en diciembre del 2001. Trato de explicarme. La resolución ha pasado por una recomposición del sistema político y por lo que hemos llamado una relativa normalización burguesa, que ha logrado un considerable apoyo popular mediante un grupo de medidas económicas y en el campo de los derechos humanos, algunas de las cuales fueron en su momento fuertemente resistidas por la derecha. No voy a repasar esa historia ahora ni a discutir esas medidas, todos las conocemos o podemos discutirlas luego durante el debate. Lo que me interesa subrayar ahora es que eso significa una, entre comillas, resolución muy parcial de la crisis del 2001, una resolución que tiene un evidente contenido de clase. El gobierno, que en su momento pudo terciar entre las demandas de los sectores más oprimidos y las de las clases dominantes, hoy ha conseguido estabilizar el apoyo de las principales expresiones del poder económico, con la comparativamente marginal excepción de los medios de comunicación más concentrados o de los sectores más reaccionarios en materia de derechos humanos. Esa es la razón por la cual me atreví a decir, en otra parte, que la llamada oposición es innecesaria. No es que no puedan existir, como siempre, tironeos y conflictos entre distintas fracciones de la clase dominante, entre las que el Estado procura mediar. pero en su conjunto esta clase dominante ha aprendido que bajo el actual gobierno se pueden hacer buenos negocios. Todo esto ha ahuyentado, a mi juicio, cualquier peligro desestabilizador o destituyente, como se lo llamó, que pudiera haber existido en el pasado. Como también lo dije en mi nota de apoyo al Frente de Izquierda, esta es una buena noticia, porque ahora nos permite a los mal llamados independientes explicitar nuestras críticas de fondo al denominado modelo. Las mismas razones que hacen cada vez menos necesaria una oposición de derecha hacen cada vez más necesaria una oposición de izquierda. Me concentro entonces, para no salirme demasiado de ese ambiguo lugar del llamado intelectual, en lo que ha dado en llamarse la batalla cultural del presente. En una discusión con el notable artículo sobre el tema que publicó María Pía, aclaré que para mí no existe ahora una batalla cultural, sino que la cultura es un campo de batalla perpetuo, constitutivamente atravesado por los grandes conflictos de una sociedad de clases. A cuento de esto, se verá enseguida, viene mi modesta hipótesis del exceso. Las batallas culturales de la hora actual se presentan bajo la forma de luchas binarias entre entidades más o menos homogéneas que no parecieran tener grandes fisuras internas. El Estado contra el mercado, el gobierno contra el monopolio de medios, la cultura K contra la derecha gorila y así. De ninguna manera pretendo decir que eso no exista, que sea pura invención. Ninguna ideología puede aspirar a eficacia alguna si no contiene un momento de verdad. La cuestión es, por supuesto, la relación de ese momento con la totalidad compleja y abierta de lo que está en juego. La reducción de la batalla cultural a esos bloques de oposiciones no es convincente. En primer lugar, los opuestos tienen muchos canales de comunicación subterráneos. Puesto que hasta nuevo aviso estamos en la sociedad capitalista, el Estado no es el opuesto del mercado, y mucho menos de la lógica de las relaciones de producción que está por detrás del llamado mercado, más allá de los ocasionales conflictos que puedan plantearse entre ellos. Y el gobierno no siempre estuvo por principio contra el monopolio mediático. Y Dios sabe que hay una porción no desdeñable de derecha dentro del espacio del gobierno. En segundo lugar, cada uno de esos bloques de oposiciones está atravesado transversalmente por los conflictos estructurales de la sociedad. Para decirlo brutalmente, por la lucha de clases. Por supuesto, lo que se llama la lucha de clases no está siempre nítidamente expuesta y transparentada como se la describe en los manuales. A decir verdad, nunca nadie vio una lucha de clases en estado puro. Ella se manifiesta por todo tipo de desvíos y transfiguraciones, materiales y simbólicas, y a veces bien directas y violentas, como lo vimos últimamente en el caso Ferreira, en el caso indoamericano, en el caso Com. Pero que la hay, la hay. Tanto la hay, que en otro debate que tuve en estos días con un militante K, él me decía, en la Argentina la lucha de clases pasa también por adentro del peronismo. Chocolate por la noticia. Es un dato central de la historia política argentina, desde hace 65 años. Mi edad, si es necesario que se sepa en público. Esto no es ningún descubrimiento, lo sabe todo el mundo, menos casualmente los gobiernos de ese movimiento, todos los cuales, y el actual no es la excepción, han manifestado siempre no creer en la lucha de clases. ¿A dónde nos conduce todo esto? ¿A qué lógica de la batalla cultural? Si los vasos comunicantes y las complementariedades entre los bloques supuestamente enfrentados son un defecto, que el denominado modelo se esmera por ocultar, la lucha de clases y sus manifestaciones cotidianas dentro o fuera del peronismo es de nuevo un exceso que disloca esa imagen prolijita de los bloques homogéneos enfrentados. La disloca, quiero decir, en el sentido de que precisamente aquello que para el modelo aparece como un exceso, como un tercero excluido, cuya exclusión simbólica debería permitir aquella imagen,

Moreno. Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. ¿Otra escuela? ¿Otra escuela? ¿Otra escuela? Es posible. Vení a pensarla con tus compañeros de clase. Bueno, ¿qué te pareció, Brunner? Me pareció interesantísimo. Vos sabés que me parece que brinda unos marcos de análisis y unas categorías dentro que son clarísimas, súper profundas, que vos escuchás 2 minutos del tipo y tenés para 2 horas de discusión, ¿no? Y básicamente vas a ir en coincidencia. A nosotros nos plantea el problema de cuál es el partido de la masa, de la clase trabajadora, uh-huh. Y que ese partido tiene una idea policlasista. Claramente. Una contradicción enorme, pero bueno, es el partido de la clase, ¿no? Y cómo construís desde ahí adentro y cómo hacer surgir una alternativa de la clase trabajadora. ¿Cómo aparece el exceso? Claro, claro. Y esto que él lo dice claramente, bueno, la burguesía, más allá de estas peleas de los bloques, la burguesía no está alineada políticamente, pero sí están haciendo excelentes negocios. Digo, acá el capital no ha visto perjudicado, pero ni 2 monedas en este proyecto de nación. Y esto no quiere decir que se hayan tomado medidas sociales. Estas medidas sociales, en definitiva, han incentivado el consumo para que esos fondos vayan otra vez a los bolsillos de los capitalistas que se dedican a producir alimentos y productos de primera necesidad, uh-huh. Que son los que más encarecieron en los últimos 10 años. Entonces vos ves todo esto y decís, bueno, ¿quiénes son los sectores que se están beneficiando? ¿Cuáles son los enemigos verdaderos de este gobierno, no? Y los tenés que buscar por ahí, en la derecha más recalcitrante, pero no en un grupo. Sí, y en Clarín, los medios. Claro, pero ahí hay una pelea, me parece, por otros espacios de poder. Digo, el grupo Clarín está viendo afectados sus intereses económicos, pero porque esos intereses viraron hacia otro, hubo una especie de democratización, aparecieron otros grupos en la pelea, ¿sí? Uh-huh, sí. Pero básicamente, y al mismo tiempo este gobierno, en eso hay que reconocérselo, hasta acá por lo menos ha tenido la muñeca política para atravesar el conflicto, no que no estalle. Vos acordate sí. Que era el 2001, digo, que no estalle el conflicto entre la clase y la burguesía. Sí, también la otra cuestión es, digo, hasta el conflicto del campo, como es los campestres, como le decía Liberti, estaba esta espada de Damocles, esta cuestión destituyente. Digo, y esta cuestión, viste, que cada vez que decías algo y le haces el juego a la derecha. Bueno, me parece que claramente hoy no hay lugar para expresiones y políticas destituyentes y... es posible empezar a pensar en algo realmente que sea opositor por izquierda o que sea crítico por izquierda o que apunte a construir en otro sentido, que no sí. que sí, en principio eso básicamente, ¿no? Que digo, definir claramente que esto es capitalismo, que los ricos se hacen cada vez más ricos y lo hacen a costa del trabajo de los que trabajamos. Y que el Estado en un punto sirve para atenuar, sí, de para alguna forma, esa explotación. Pero sirve para regular la explotación, no para terminarla. No, ni tampoco para alivianar esa explotación. Digo, pero hoy el trabajador ve con buenos ojos hacer horas extras, uh-huh. Digo, porque te permite llevarte más guita, o sea, ves. Claro, si venís de la miseria de hace 10 años, hoy estar en blanco, pagar una jubilación, una obra social, pertenecer en definitiva, y que te paguen la hora extra, es un logro. Es que los sectores de la economía en blanco, de la economía privada, le han recuperado y le han ganado a la inflación, aún con la inflación alta, qué sé yo. Sí, pero eso... Digo, más dato que ese para ver cuánto se está enriqueciendo el sector privado capitalista en la Argentina... Digo, claro, sí. El Estado está recaudando a lo pavote y las empresas están llenándose de guita. Es clarísimo. Y lo están haciendo a costa del trabajo. Porque no hay otra fuente de riqueza. No hay otra fuente de riqueza. Eso. Bueno, vamos a dar paso a los jóvenes. Ahora vienen Carlitos y Federico. Así Carlitos que no... y Federico, jóvenes. Bueno, El bloque joven. Necesitamos Vamos. Música de jóvenes. Muchachos, vengan. Walter me hace seña a través del vidrio. Para pensar la educación, qué bueno estar con compañeros de clase. Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía. Y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Carmen Zamba la cosa, que viva la astronomía. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando le meten al oído sotanas y regimientos. Bueno, qué mejor que para presentar a los jóvenes que Me gustan los estudiantes de Violeta Parra. No sabemos por quién. ¿Quién? ¿Violeta Parra canta? No. La versión. Bueno, en cuanto lo averigüemos lo decimos al aire. Pero bueno, aparte el tema de la columna joven de hoy es... Hoy vamos a contar un poco, buenas noches primero. Primero quiero destacar la presencia honorable casi... No, honorable realmente. Regresó. Es como esos futbolistas que se fueron a Europa y después que se hicieron la fama vuelven. Bueno, hoy tenemos el honor de tener a mi compañera Eva. Hola, buenas noches. Me van a hacer poner colorada. ¿Cómo estás, Eva? Más colorada todavía, ya lo estás. Bueno, más allá de la presencia, hoy vamos a contar un poco de un evento que estamos intentando llevar a cabo con el profesor Maximiliano Seifer, compañero de la Bordeaux. Y bueno, yo digo compañero por el programa, pero en realidad yo todavía de la Bordeaux no soy, pero algún día me tendrán de aquel lado, bueno, y no de este lado de la vereda. Estás invitado a venir. Bueno, y no, es un evento en el marco de Jóvenes y Memoria, de la Comisión Provincial por la Memoria, de un intento de un regional. La comisión siempre hace regionales con actividades, con muestras, con talleres, todo. Pero lo que nosotros veíamos, la falta, es de convocar a los pibes, discutir sobre temas precisos y proponer en una acción de mediano tiempo para ver qué ganas tienen los pibes de hacer cosas, porque está re bueno el proyecto de Jóvenes y Memoria, pero a veces veíamos la falta en la cuestión de que el proyecto empieza en marzo, te mandan la invitación, en octubre lo expones y en el medio tenés todo el armado del proyecto. Y no te da la oportunidad, porque al año siguiente tenés otra vez la nueva invitación, arrancás con toda la pila para el nuevo proyecto y no tenés la oportunidad de presentar el del año pasado. Eso nos pasó, ¿no, Eva? En el 2009, que seguimos debiendo. Creo que todos los años la escuela queda debiendo mostrar el video en algún lado de Moreno, digamos, porque siempre tiene que ver con la historia de Moreno y siempre alguien lo quiere ver y nunca se puede terminar mostrando. Ni en la escuela misma se puede terminar mostrando, porque siempre alguna falla. Como están a fin de año, que se termina el video, que no se puede terminar mostrando en la escuela, y el otro año como que es complicado juntar a todos los pies del año anterior, los que regresaron, los que quedaron, y encontrar el video. Sí, tenemos una cuestión de que perdemos los videos muy fácilmente. Pero, por ejemplo, este año, en el 2010, hicimos el video de la pastoril, del cual hemos venido a hablar varias veces al programa. Pero se filtró en Moreno, y una vez iba por la calle caminando. Yo en ese video hago del personaje de Roberto Santucho, conducción del ERP-RT, y me dice un hombre mayor, me dice, mirá, ahí va Santucho, me dice. Y fue muy gracioso encontrarse con esa escena en la calle. Y... bueno, decí que fue en un acto de Moreno, que te cruzaron porque sí en la calle. Había no, un acto no, también... de Moreno. Bueno, pero te cruzaste con alguien que pudo ver el video, eso está bueno. Sí, o sea, sí. Hay, es una, como una devolución. Estaría bueno poder generar, seguramente las escuelas producen estos materiales para jóvenes sin memoria y también deben estar produciendo otras cosas. Sería bueno poder generar un espacio en donde puedan verse estas producciones y eso. Y eso es lo que estamos intentando poder hacerlo humildemente con Maxi Seifer, que me está dando una mano, que estamos laburando bastante. Que se va a realizar en lo posible, ya tenemos la fecha, 17 y 24 de septiembre, dos sábados, que sería una jornada de todo el día, donde van a estar invitados las escuelas públicas y privadas de Moreno, que ya nos vamos a encargar de hacer la invitación formal por cuestiones legales, por cuestiones de cuestiones que nos sobreceden, que para mí no son tan importantes, pero bueno, para otras personas sí. Y bueno, nada, poder generar un debate, un ver qué están haciendo los pibes, generar el cruce de pibes que más allá sean de diferentes clases, de todo eso, los convoca un proyecto Jóvenes y Memoria y que comparten un montón de cosas y sin saberlo. Porque recién en los regionales se conocen y dicen, ah, mirá, cuántos pibes de Moreno están participando de lo mismo que yo y yo creí que era... que mi escuela era un bicho raro en Moreno, y no, y ahora hay 8 escuelas más o menos que están participando y es un orgullo el crecimiento. Aparte de esto de poder conocerse con las otras escuelas, y después siempre Moreno se hizo mostrar y ver en Chapadmalal y conociéndonos básicamente en esos momentos, por ahí con el San José, con la San Francisco de Asís, que son las que están hace más tiempo, igual que en la MEDA 2, como que ya hay un más diálogo, pero otras escuelas como que quedan un poco alejadas de este grupo, y estaría bueno con estas mini regionales de la misma municipalidad para poder vernos las caras y decir, mirá con lo que vamos a encontrar en Chapadmalal, que iba a ser mucho más. Y aparte nada, relacionarse con los pibes, básicamente, poder compartir más espacios y tener un proyecto más allá de Jóvenes y Memoria, un proyecto local en común que podría ser, no sé, un festival, como hasta, no sé, el cambio de nombre de una calle que no estemos a favor, qué sé yo, por ahí podría ser. En el cruce Castelar tenemos Roca, para empezar. Moreno Centro tenemos a CEF, tenemos varias. Hay varias en proyecto, hay varias como para discutir, pero bueno, eso se irá viendo, a ver qué los pibes que tienen ganas de hacer. Por ahí nosotros tiramos esto y por ahí no es lo que los pibes tienen ganas de hacer. Vamos a ver. Está bueno empezar a generar un espacio en donde por lo menos el trabajo que hacen se pueda ir... juntando, se pueda ir mostrando. Yo ahora que estoy haciendo memoria, hablando de Jóvenes y Memoria, hubo alguno que hicieron sobre la militancia de los 70 y esas cosas, que a mí me entrevistaron y yo pude ver un crudo, no pude ver el video, vos sabés que no vi el video, vi en crudo varias entrevistas, que lo habían entrevistado a Brunatti, a varios, la verdad que las entrevistas estaban buenas, pero me dio bronca no poder verlo. Y en la escuela creo que están todos, todos los videos. No sé si es precisamente el del año pasado, pero el que vos hablás creo que es el de las prácticas educativas de los 70 y en la actualidad. No. Uno sobre la militancia. El que vos decís, Eva, es el del 2007, si no recuerdo mal. El que dice de Marcelo es del 2008. Después en el 2009 venimos con Gatillo Fácil y Miguel da Silva. 2010, militancia de la pastoril acá en Moreno. ¿Y 2011? ¿Saben cuál es el tema? Mira, el nombre lo puso un compañero que estábamos todos totalmente de acuerdo, pero es más largo que solamente él se lo acuerda entero. Solo él. Pero básicamente intenta ver las prácticas y medidas políticas que se tomaron en la dictadura, entrelazar un poco por qué un hombre como Acef fue designado a dedo para... En la dictadura. Y cómo después gana con algo así como 11.000 votos en democracia. Uh-huh. Y bueno, y después, bueno, fue concejal varias veces. Sí, fue intendente. Dos veces. Una de facto y una democrática. Y hoy por hoy tiene una calle con su nombre y un monolito que, qué sé yo, es discutible. La verdad que es discutible y todo aquel que lo quiera discutir, 17 y 24 de septiembre, en el Churqui, la dirección nunca me la acuerdo. Jolie 2637. Excelente. Más adelante vamos a estar confirmando el horario. A una cuadra de la catedral. A una cuadra de la catedral, a la vuelta de la calle Acef. Así que tan paradójico es el Churqui que los esperamos 17 y 24 de septiembre. Mini regional de Moreno, humildemente. Bueno, en la medida que vayan avanzando en definiciones, los vamos a ir comentando al aire para seguir haciendo la invitación. Bueno, Marcelo. Bueno. Hasta aquí hemos llegado, se nos va el programa. Los dejamos con... ¿Cómo? Ah, los estudiantes chilenos. Perdón, me estaba olvidando. Yo por eso decía que me gustan los estudiantes cuando los presenté. Mirá, acá me estaba tirando una soga y no, era, se me claro, pasó largo. Violeta Parra, me gustan los estudiantes, Chile. Es verdad. Muchos entrelazamientos que no alcancé a captar. No, básicamente el apoyo a los chicos de Chile... La fuerza desde acá, que pedirles que no les pase lo mismo que a nosotros, que en el 2010 marchamos en Once, marchamos en Capital, marchamos en Moreno. Un año después, un señor como Macri, que venía de una gestión, que es el oficialismo en Capital. 2010. Bueno, pero en el 2011 él gana las elecciones con 20%. Sí, pero las marchas no fueron en el 2011. Es verdad, fueron en el 2010. Y el 16 de septiembre... convocadísima esa plaza, fecha memorable para los estudiantes argentinos, y el tipo gana con un año después, no, ni siquiera se cumple un año después, gana con no sé cuánto porcentaje, ampliando el caudal de voto que tuvo en las elecciones anteriores. Y la verdad que es indignante la situación argentina, pero que por suerte no pudieron criminalizar la protesta estudiantil como en Chile, están criminalizando la protesta, los están reprimiendo, y un montón de cuestiones que nosotros las vemos tan lejanas, por suerte la verdad que las vemos tan lejanas, pero solo pasaron 10 años. Haciendo un hilo conector, el otro día veía los desalojos de Ledesma allá en el norte, y veía los policías a caballos con sus látigos, y me hizo acordar tanto al 2001 que se me puso la piel de gallina. Y yo dije, yo creí que esto no iba a pasar más. Creí que habíamos dicho basta. Creí que habíamos dicho que se vayan todos, como siempre mantenemos. Y no, parece que no, que se olvidaron. Así que a los compañeros chilenos, la verdad que muchísima fuerza. Aprendan de los pequeños errores argentinos. Y mucha fuerza, que acá de este lado de la cordillera, de última, peguen un chifle y cruzamos todos corriendo y los pateamos a todos, no hay problema. Bueno, ahora sí, los dejamos en compañeros de clase. Hasta la semana que viene. Chao, hasta luego. Porque hasta cuando nos dura, señores, la penitencia. Caramba y zambala. Para pensar la educación, qué bueno estar con compañeros de clase. Compañeros de clase. Bueno, Fredo, ¿cómo va todo? Bien, pensando en muchas cosas. Viste, me quedé pensando en lo de Brunner, me quedé pensando en lo de Chile. Sí. De alguna manera, bueno, vamos a seguir hablando el martes que viene. Lo de Chile a mí me duele profundamente por el sector que está involucrado en este momento particularmente, son los estudiantes. Nosotros estuvimos en Chile en enero con el grupo, estuvimos vinculados fuertemente con organizaciones de estudiantes que hacen teatro, con jóvenes que se recibían en la universidad de director, en la universidad de arte, y te contaban cómo es su problemática esto de estar endeudados en miles de dólares y tener que saber que tenés 10 años de tu vida para trabajar para una empresa que es la que te ayudó a bancarte la carrera universitaria. Es como una beca... Sí. que en realidad es una pasantía que dura 10 años, ¿no? Es impresionante, es muy doloroso, y es terriblemente doloroso también ver que un gobierno, que en definitiva, aunque no nos guste, fue elegido por la gente, pero la gente seguramente no lo eligió para que use la represión contra sus estudiantes, uh-huh, contra los hijos del pueblo. Seguro, ¿no? Sí. Eso me parece que es durísimo, y me parece que a esta altura, si bien sabemos que el capitalismo avanzó por todos lados y hizo mierda a casi todos los pueblos, no se tendría que estar discutiendo el derecho de aprender, ¿no? Uh-huh. Eso tendría que estar recontra garantizado. Sí, lo que es llamativo es cómo Chile aparece como el modelo siempre, ¿no? Claro, siempre te hablan de Chile, Chile, el único país desarrollado de América Latina. Sí, pero bueno, dependiendo del cobre, digo, uno podría. Me parece que el pueblo chileno está recogiendo esto que está ocurriendo en las calles y están tomando todos la bandera de los estudiantes, ¿no? Que es la bandera del pueblo, en definitiva. Sí. A ver, ¿hay también algún hilo conductor entre eso, lo que planteaba Gruner? Hay muchas cosas. Uno puede ir rastreando en los distintos temas que se tocaron en el programa, en algunas de las noticias, lo de Londres, como que hay cuestiones que parecen distintas pero tienen que ver con lo mismo. Sí, vos lo planteabas en la editorial también, ¿no? Esto de, bueno, esto es el capitalismo, y el capitalismo pareciera ser que se cae, y en realidad cuando agudiza su crisis la terminan garpando los sectores de la clase trabajadora. No hay otra, ¿viste? No hay otra dentro del capitalismo, digo. Por eso mismo urge construir una alternativa, si participar en la construcción de una alternativa. Así es, ese es el gran desafío. Y bueno, ¿por dónde cornos empieza? Pero bueno. Sí, me parece que un buen paso es reconocerse como miembro de la clase, ¿sí? Sí. Reconocer al otro como un compañero de clase, y ya que estamos en compañero de clase. No, y qué sé yo, algunas construcciones empiezan a aparecer, digo, la Marrón de Ate. Hay algunas puntas. Es muy chiquito, ¿no? Uno quisiera algo más grande, pero bueno. El partido de masas, el frente de masas. Sí, bueno, para eso falta. Bueno, ¿quiénes estuvimos hoy en compañeros de clase? Estuvimos Alfredo Peruso y Marcelo Rudy en la conducción. En la operación estuvo Miguel Ángel. Miguel Ángel. En la producción, jefa de todo, Sonia. El joven Walter y Eva. Volvió Evita Capitana. Y en las noticias, Martín Cotsuara y Alejandro Ami. Así es. Bueno, este fue el equipo que salió hoy a la cancha en compañeros de clase, y nos estamos volviendo a encontrar el martes que viene. El martes que viene. Hasta la próxima clase. ¿Otra escuela? ¿Otra escuela? Es posible. Vení a pensarla con tus compañeros de clase. Moreno 90.1.